este estado, pues en los últimos tiempos, sobre todo a nivel económico, y por qué hemos llegado hasta estas tesituras, y qué realmente es lo que dice la reforma laboral. Y aún así nos pidan comisión. ¡Arriba! Resistiré otra legislatura. Aguantaré los años de gobierno del PP. A ver qué hacen sin poder echar la culpa de todas las cosas chungas del país. También resistiré, jodido pero bueno. Soportaré los años de gobierno del PP solo por ver cómo lo sacan de la crisis. Resistiré. Vamos a ver por qué la reforma laboral que se nos ha venido encima. Consideramos que es el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la transición. ¿Por qué la lucha que se realizó en los últimos tiempos de la dictadura? Que no nos olvidemos, la situación de los trabajadores no era como no ha venido. Los avances que ha habido no han venido por ciencia infusa, ¿eh? O sea, ni otorgados por nadie. Nadie ha cedido nada. Aquí se han arrancado una serie de derechos fundamentales, de derechos que estaban en el conjunto de los países avanzados y que, a cambio de otras cosas fundamentalmente, se han ido cercenando poco a poco. Y hoy una hojita, mañana otra, pasa otra, resulta que nos quedamos sin alcachofa. Llevamos 16 reformas laborales desde que empezó la democracia, yo llamaría de presunta democracia. 16 reformas y desde luego las últimas, por lo menos las últimas 14, han supuesto siempre una merma y una reducción de los derechos laborales de los trabajadores. Como ha dicho el compañero Alfredo, pues en la época de la dictadura teníamos mucho camino que recorrer los trabajadores en cuanto a derechos, en cuanto a equiparaciones económicas, pero a pesar de que conseguimos en esa lucha, o consiguieron la generación que estuvo antes que nosotros, consiguieron en el terreno de los derechos grandes avances, a nivel económico nunca conseguimos que económicamente pudiera equipararse con los trabajadores del resto de Europa. Fíjate, la primera vez que de alguna manera se genera eso que se llama despido libre, pagado, no pagado, el derecho al despido por parte del empresario, la primera vez es ya en los lejanísimos pactos de la Moncloa y en el Estatuto de los Trabajadores del año 80. La primera rebaja de indemnización por despido ya la podemos situar en esa época. Hasta hoy, ¿cuántas reformas habías dicho que habíamos 16. Tenido? 16. Esta es la decimosexta. Las reformas laborales que los partidos del capital en el gobierno, 16, han aprobado. Los partidos del capital, no nos olvidemos, fueron la UCD, el PSOE y el PP. Y el Partido Popular, correcto. Esto, casualmente, vamos a ver, cuando se reparten las cartas boca arriba y a ti siempre te tocan doses y al otro siempre te tocan ases. Puede hay que ser, sospechar siempre, que hay trampa. Puedes sospechar que hay trampa. Es sí. Decir, desde entonces siempre se han ido cercenando en mayor o en menor medida los derechos de los trabajadores. Y como yo no lo he visto, pero me han comentado que en el programa del Wyoming, que hemos empezado con esa música hoy porque no teníamos otra, ya, creo que hicieron una encuesta preguntándole a la gente qué prefería, que le cortasen las dos piernas o que le cortasen solo una. Y claro, evidentemente, pero ¿qué me está usted diciendo? No, es que, mire, aquí hemos decidido cortarle las piernas a la gente y, bueno, pues usted tiene que decidir si, pues, oiga, córteme una, ¿no? El problema es que se ha decidido, por parte de quien sea, cortar las piernas Y claro, evidentemente, si solo nos cortan una, joder, cojonudo, esto es algo maravilloso. Mira, no me han cortado más que una pierna y tal. Pero había alguna necesidad, tenías sí. algo. No, el tema de las reformas laborales es que prácticamente todas se han fundamentado en mentiras. Estamos en la era de la mentira porque nos cuentan mentiras en torno a las necesidades de recortar gasto social. Nos mienten cuando nos dicen que es porque no hay dinero y eso es porque se despilfarra. Nos mienten cuando dicen que hacen una reforma fiscal que no toca las rentas del capital. Nos mienten cuando dicen que para crear empleo es necesaria una reforma laboral, ninguna de las cuales lo ha conseguido. ¿Hay alguna vez que alguna reforma laboral haya creado empleo? No hay precedentes, ni una. El hecho es que jamás se ha creado empleo con una reforma laboral. Ahora explicaremos. Si es que yo miento. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Vamos a situar en su contexto esta reforma laboral. ¿En qué contexto se produce? Todos sabemos que, bueno, hay una gran crisis que es de orden mundial y respecto a ello, hace unos días el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, decía y recogía otras declaraciones de otros economistas, pero también las suscribía, que esta crisis no terminará hasta que todos los delincuentes financieros que la han causado estén en la cárcel. Pero incluso, ¿cómo van a estar en la cárcel los delincuentes financieros si son los que nos están mandando? Bueno, realmente... lo que está claro, y luego lo hablaremos un poco más profundamente, lo que nosotros cada X tiempo, 4 años, depositamos en las urnas, estamos eligiendo a sus capataces. Sí, no, a los lacayos. Que les sirven, los capataces que se encargan de manejar al ganado, y estamos aquí trabajando como... burros, sí, evidentemente. Estoy de acuerdo con todo eso, y pero... Y que, bueno, realmente pues, es el que tiene la sartén por el mango, como demonios sí. va a ir a la cárcel. Nos generará otra, pero... Bien. Eso es lo que opinaba el premio Nobel con toda su buena voluntad. Y también lo decía George Sakharov, que también fue premio Nobel, que la negligencia ahora de castigar a estos delincuentes lo que está haciendo es propiciar que haya crisis más importantes en el futuro que destruyan definitivamente la economía. Bien. Este es pero el origen. La economía, ¿qué tipo de economía? Pues bueno, la economía... La economía. La economía es una cosa que tú y yo sabemos porque hemos funcionado durante muchísimos años dentro del sistema financiero, que hay una economía más o menos real. que se dedica, pues bueno, el señor que hace el pan. Y, claro, y cuando hablo, yo cuando vende, hablo de economía solo hablo de esa. Y hay un señor que con un, sentado en la mesa de un ordenador mueve trillones de billones de euros o de yenes o de no sé qué, de aquí para allá, y algo le queda entre los dedos. Y que lo único que sirve, y para lo único que sirve... Vamos a ver, economía solo es una cosa, y es actividad económica. Porque lo otro es especulación. Es decir, el problema de ahora es que la actividad económica básicamente liderada por los bancos, que cogían depósitos de los clientes y lo utilizaban en hacer fluir ese dinero hacia empresas y familias, eso era propiciar actividad económica. En el momento que en los años 80 se desregula la economía, que es lo mismo que decir vale todo, ya no hay leyes, ya no hay normas, vale todo. Los bancos dejaron de ser el núcleo de la actividad económica para ser el núcleo de la especulación. El gran casino. Cogían el dinero de sus clientes y empezaban a invertirlo en cualquier cosa. Si la cosa sale bien, ellos se forran. Si la cosa sale mal, pierden sus clientes. Se ha llegado hasta el extremo de que ahora, como no hay normas, se puede invertir en que quiebre una determinada empresa. Y, por supuesto, si el beneficio del fondo de inversión está en que esa empresa quiebre, ten por seguro que la empresa quebrará. Lo más curioso que ha habido últimamente es apostar sobre la propia vida, sí, o sobre la vida de los demás. Es decir, si ponemos que el presidente Obama no termina su mandato porque se ha muerto, podemos ganar una pasta, ¿eh? Lo último, apostamos no en el casino o en la casa de apuestas, no, en un banco. Concretamente, pero claro, ganaremos más porque tiene menos edad que si apostamos a que Benedicto XVI no acaba el año, por ejemplo. Concretamente el Deutsche Bank, y esto es una noticia que salió esta semana, tiene un fondo de inversión cuya inversión es en la esperanza de vida de 500 pensionistas de Estados Unidos. De manera que si mueren antes de una determinada edad, pues el banco gana. Y si mueren después, creo que es el inversor, o al revés, da lo mismo. Es una barbaridad. O sea, el Deutsche Bank gana siempre. Sí. El Schuldenbank gana siempre. Gana siempre. La cuestión es que hubo personas en Alemania que protestaron ante esto. Pero el Consejo General Bancario dice que, claro, como no está tipificado, que eso, como no hay ninguna norma que lo prohíba, que es perfectamente legal. Entonces, ético y moral, evidentemente. La desregulación bancaria lo que es, imaginaos que quitamos el Código Penal. Y ahora yo voy por la calle y le pego un martillazo a un señor en la cabeza y lo mato. Claro, como no hay ninguna ley que lo penalice, como no está tipificado, pues vale, estará muy mal visto por todos, pero a mí no me pueden meter en la cárcel. Que es una... No la única, pero es una de las razones por las cuales todos estos delincuentes no están en la cárcel. Entonces, por centrarnos un poquito hacia la reforma laboral, ya sabemos que el origen es todo del lobby financiero, el que produce toda esta mierda de crisis. Entonces, concretándolo ya un poquito en España, tenemos unas peculiaridades. Como todos sabemos, tenemos 5 millones de parados. La tasa más alta de la OCDE. El tema, y vamos a ver aquí si diferenciamos claramente... lo que es un parado. Un parado es un trabajador. Un parado es un trabajador que realmente... Es un trabajador. Que realmente está en una situación especial. Uh-huh. Y es una situación... Lo que no se puede hacer, cargar, como de alguna manera hace esta reforma laboral, es cargar sobre las espaldas de los parados la responsabilidad de estar de los en parados desempleo. Y de los propios trabajadores, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a nuestro compañero Germán, que no ha podido venir, que escuche esto. Bueno, proseguimos. Decíamos que toda esta reforma está basada en una de las mentiras que nos cuentan todos los medios de intoxicación. Yo, por resumir solo de las dos o tres principales, una de ellas es que la necesidad de los recortes, porque no hay dinero, hay que salvar el estado del bienestar, porque no hay dinero, y no hay dinero porque se ha despilfarrado. Bien, no hay dinero porque el bajón que ha producido la crisis en la actividad económica y los 5 millones de parados hacen que el Estado recaude muchísimo menos dinero. En segundo lugar, no hay dinero porque los ricos no están dispuestos a pagar impuestos y sigue evadiendo capitales con la complicidad de los bancos y porque tienen fiscalidades absolutamente ridículas. Y en tercer lugar, no hay dinero porque los bancos han tenido que ser ayudados con 140.000 millones de euros de dinero público. Unos chiringuitos que a base de fraudes y burbujas inmobiliarias han contribuido a la crisis que tenemos. Eso en cuanto a los recortes. En cuanto al tema del mundo laboral, según un estudio laboral de un instituto de Washington, que es el más prestigioso del mundo, concretamente en España, tenemos una productividad más alta que Japón o Italia. Somos los trabajadores que menos cobramos de la OCDE, somos los que trabajamos por encima de la media, tenemos una alta productividad y tenemos el paro más alto. Probablemente somos los más gilipollas. No, y además hay otra cosa que es fundamental para que esto encaje, es decir, la inversión en material, en innovación, en desarrollo, que es lo que genera realmente la competitividad. La competitividad. Claro. Todo esto en España no existe. O sea, no existe. No, no hay las empresas y los empresarios. No tienen muchos rápidos beneficios que se dedican a distribuir y a llevárselos a donde sea, pero no invierten en la empresa. No tienen la empresa conceptuada como un proyecto vital que les permita ganar dinero, pero que sea un proyecto vital. No, van al beneficio a corto y después cierran. Para ahondar en esta situación, los empresarios, con esta reforma laboral que tenemos, podrán bajar los salarios unilateralmente. Se bajan los salarios cuando ellos quieren. O sea, pueden bajar los salarios, el convenio de empresa domina el convenio de sector, Bueno, estábamos comentando temas o aspectos del empresariado, de por qué le va bien y tal. Hoy día nos están tapando la boca con la palabra emprendedor, que es como dice algún compañero mío, empresario estafador. El hecho cierto es que una inmensa mayoría de los empresarios españoles roba a las arcas públicas y son incapaces de pagar sueldos dignos. Ya hemos dicho antes, como la única manera de mantenernos a un nivel de competitividad capaz de exportar algo es estrictamente el sueldo bajo. Esto ya lo cantaba la Bullonera hace 40 años. 40 años, Por cifrar, los inspectores de Hacienda cifran en 90.000 millones de euros al año la defraudación de empresarios y profesiones liberales. Más de la mitad de empresas del IBEX. O sea, empresas del IBEX que tienen oficinas y delegaciones en paraísos fiscales, vamos, con absoluta impunidad, nadie les dice ni mu. La fuga de cerebros histórica, tradicional y que se sigue manteniendo hoy en día, se basa fundamentalmente en los bajos salarios. Y es decir, cualquiera que tiene una pequeña formación se va a otro sitio porque aquí no le pagan realmente lo que vale. Falta de oportunidades para investigar y, desde luego, salarios míseros. Además, es que son incapaces de generar productos con valor añadido. Por lo de que han de obtener beneficios a toda costa. A costa de los trabajadores y del bienestar de la sociedad. Es decir, cada día se van recortando más derechos, más... En fin, más hay una bienestar, cosa, más... Hay una cosa que es que además es sintomática. Mira, en España uno de los grandes problemas es la falta de demanda interna. Esto lo dicen todos los economistas que, por supuesto, no están a sueldo del lobby financiero. Bueno, pero, entonces, pero espera, que me voy a desdecir un poco, que acusar a todos los empresarios de ladrones inútiles o sinvergüenzas no es justo. Parece ser que una cuarta parte del empresariado no roba a las arcas públicas. Una cuarta parte. Perdón, o al menos no los han descubierto todavía. Bueno, igual es eso. Pero lamentablemente, como han denunciado los expertos del Ministerio de Hacienda, el 75% de nuestros intrépidos emprendedores declara menos ingresos que sus propios empleados. Médicos de la empresa privada, por supuesto, abogados, economistas, odontólogos, etcétera. A ver cómo te cobran lo de la muela, el dentista. Chapotean entre el fraude y la ignominia, declarando menos ganancias que el personal a su servicio y provocando con sus fraudes unos intolerables recortes de derechos que recaen sobre las costillas de las personas honradas. Además dicen eso tan bonito, no, tú págamelo, dámelo en dinero, que no, es que si no te tengo que aplicar el IVA. Bueno, decíamos que además en esto de la reforma laboral, el hecho de que se dedique a recortar derechos laborales, hay una cosa sintomática que cualquiera puede observar. Dicen los expertos que el problema en España es la escasez de demanda interna, que viene motivada por, de una parte, la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora después de décadas de firmar convenios colectivos referenciados a un IPC, que es mentira, y que ha hecho que se endeude extraordinariamente. Si además de eso le añadimos los 5 millones de parados, pues la demanda interna se ha caído. Bien, los países cuyos trabajadores tienen los salarios más altos, todos podemos pensar en países nórdicos, Holanda, Austria, Dinamarca, etcétera, la demanda interna es fuerte y además no tienen recesión, prácticamente no tienen recesión, tienen menos paro, porque el poder adquisitivo de sus trabajadores permite que se mantenga la demanda. Si existe demanda, las empresas venden sus productos. Si venden sus productos, hay actividad económica y eso genera empleo. Es decir, es algo que se retroalimenta. Buenos salarios permite una fuerte demanda interna, permite que las empresas tengan actividad, permite contratar y permite que haya poco paro. Bajos salarios... generan poco poder adquisitivo, poca demanda interna, las empresas no venden, tienen que despedir. Y aquí seguimos todavía rebajando más los salarios. No parece que la policía, muy ocupada apaleando manifestantes, se muestre eficaz en la persecución de estas conductas fraudulentas. Era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean

Y esto es lo que realmente ha generado pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores por ese escaso incremento de salario, porque en los países de nuestro entorno ha crecido muchísimo más, y el hecho es que la inflación subyacente que hemos tenido estos años, real, la inflación real que hemos tenido por ese incremento de las rentas del capital exentas de tributación, ha sido verdaderamente nefasto para el poder adquisitivo de los trabajadores. No solo eso, es que además, fíjate, respecto a esto que dices tú del IPC real, hombre, cuando entramos en el euro, cuando cambiamos de moneda, se cambió la moneda de 100 pesetas por la de euro. Y ese mismo año nos dijeron que el IPC había sido el 3%. Con dos cojones. O sea, es que aquí nos tragamos todas las mentiras, pero hasta la bola. Luego, claro, como decíamos, como esto es así, como la culpa de la falta de competitividad de la economía española es de los tremendos sueldos que jamás, tienen los trabajadores jamás españoles. Jamás se pondrán mini jobs en este país, declaraba no hace tanto la señora Sáenz de Santa María como portavoz del Partido Popular. ¿Tú le llamas en esta señora? Reforma laboral se pone no un mini job o una serie de trabajos, sino que los menores de 30 años pueden ser contratados por 450 euros y no van a encontrar otra posibilidad, puesto que existe esta. Y bueno, los empresarios son tontos, pero no se machacan los cataplines. Unos filántropos. 450 euros, que es lo que se nos dijo que no se iba a permitir, pero por un año. Eso sí, prorrogable por otro, que a lo mejor, pero previa, te despido y te vuelvo a contratar. Sí, para llevando lo mismo. Ojo, que en ese momento posiblemente el desempleo pudiera ser mayor que esos 450 euros, el desempleo que corresponda. Claro, si renuncias... Si renuncias a tres, renuncias. Te quedas sin el desempleo. Sí, es maravilloso. Esto es verdaderamente maravilloso. Tenemos la trata de trabajadores, la trata de esclavas, y luego haciendo una situación, todos conocemos los filántropos que son esta gente, y recordar que algún gran empresario de la construcción ha estado en los juzgados unos años atrás por inducir o incitar a las trabajadoras que tenía a acostarse con él en la cama. Acoso sexual. Algún nombre ilustre. Y si no, mirar las hemerotecas que están ahí. Conocido de aquí. Sí. Conocido local. Verdaderamente local, de aquí de Zaragoza. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Te acuestas conmigo 20 días por 6 meses que llevas trabajados a la puta calle? Mira, me ha costado, pero bueno. Ojo que estamos entrando en materia muy peligrosa. Ojo que nos estamos encontrando con unas situaciones de esclavitud, semi-esclavitud o cosas peores. No sé, es un retroceso al siglo XIX. Trabajar... y trabajar solo para poder comer. Bueno, pues estos sindicatos tan maravillosos, Comisiones UGT, han estampado la firma en este documento que en la práctica, además, se carga los convenios colectivos. Porque, claro, dicen que como es así, que como la culpa de la falta de competitividad de la economía española es por culpa de que los salarios de los trabajadores han crecido tanto, pues claro, se hace imprescindible un acuerdo social sobre evolución de rentas. Y claro, a continuación, dinamitan claro, el convenio claro, colectivo. Claro. Lo que claro. No sé es cómo los trabajadores claro, españoles todavía no hemos empezado a correr a gorrazos a estos traidores. Al facilitar las cláusulas de descuelgue. Cláusulas de descuelgue que ya fueron aceptadas por Comisiones y UGT y cargarse la ultraactividad de los convenios, eso quiere decir que dejan de prorrogarse automáticamente al cabo de 2 años después de haber vencido. Nos podemos encontrar con que cualquier empresa que haya prorrogado sus... los empresarios no les haya salido de las narices el firmar un convenio, porque ahora, claro, el convenio de empresa, pues porque se les pida mucho por cualquier circunstancia, cuando transcurren 2 años y medio sin la firma de un convenio, pues ¿qué es lo que pasa? que no, los no. empresarios pueden prorrogar el salario mínimo interprofesional, pueden decretar el salario mínimo interprofesional para toda la plantilla, como además te pueden ascender con el mismo sueldo, es decir, hacerte obligatorio la asunción de determinadas competencias que a lo mejor no estás preparado, te ascienden, no cumples, como no cumples te vas a la calle. No, pero entre tanto no te has tenido un duro de más. Y desde luego los ascensos, que nadie, que se olvide todo el mundo, salvo estar muy, muy, muy bien enchufado para cobrar un céntimo de más. De todos modos, Alfredo, esto te lo digo sinceramente y con harto dolor de corazón, la culpa es nuestra. La culpa es de los trabajadores, que nos las estamos tragando todas, que hemos perdido la capacidad de movilización, que nos hemos acomodado, que nos que permitimos tener miedo porque, claro, es que yo tengo que pagar hipoteca. Si da igual, ojo, estás pagando hipoteca, pero el futuro que te espera con hipoteca o sin hipoteca, y sobre todo el futuro que le espera a tus hijos, es bien negro. Y todo porque tú no has hecho lo que tenías que hacer, que es salir a la calle a protestar. Fíjate que también se suprime la autorización administrativa para un ERE, ¿eh? Mañana el señor que sea dice que... ¿Con qué contabilidad quieres que te la haga? ¿Con la A, con la B o con la C? Wow. Que pierda dinero. Pero si o que he vendido a menos. Da igual. Pero si aquí no paramos de trabajar y de vender... Bueno, pero se vende menos. ¿Con qué contabilidad quieres que te la haga? No, pero no solo ¿con la que me llevo el dinero a Suiza o con la que...? No solo la A, la C. Simplemente tiene que decir que cree que el año que viene va a ganar menos dinero. Que el beneficio va a bajar. Que vienen tiempos duros. ¿Un ERE? Y ya está. Legalmente la reforma de Zapatero dejó establecido eso. Como dejó establecido que un trabajador que esté 3 meses enfermo, pues lo pueden despedir legalmente. Bueno. Saltan por los aires civiles, somos la voz que debes oír. De todos modos, si hablamos nosotros callamos todo. Con miles de agencias en nuestra agenda, no hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad, pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo. Reduciremos a los bárbaros. Pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas, rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. ¿Cómo comprenderás? La solidaridad no es nuestro fuerte, nuestro lema es diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me venero, si el mundo que se me mudo lo quedáis entero. No, no les damos ni pena, no, no, no les importamos una mierda. Pongo mi boca palabras como si fueran enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Mundos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Esto es lo que piensan esos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío. Tu suda que a mí me la suda, que ladres. Y si pidiéndote culpa por hacer el mal es duro. Y hacer el mal nos senta también a los del incurro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga. Mi vida peligra, pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno. Yo morí para vosotros, pero sin el pueblo. Seré siervos, parte de mi dominio. Tiempo de con el alma y la de tus hijos. Yo me pongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir igual, abstenerte que joder. Puta vida de mierda, nacemos encadenados. Solo eres libre cuando estás muerto drogado. No, yo digo no a estos hijos de puta. Política asusta, pero es que sus manos te dan su lucha. La mentira es vuestra ciencia. Son almas de doble filo, los mismos que te prometen paz. Hablan de guerra para que no duermas tranquilo. Y así se hacen con el poder de la población. Amedrentados por los medios. Todo esto es muy indignante. Es muy indignante porque esta patronal inepta, codiciosa, causante de la crisis, que son unos delincuentes que evaden impuestos impunemente, ahora Procomenos que pretenden subir a los trabajadores en un estado de semiesclavitud, pero además es que les culpan de la crisis. Y claro, los sindicatos domesticados encima van y estampan la firma en documentos como esos. Es especialmente indignante. Y si los trabajadores hemos perdido la capacidad de cabrearnos sinceramente a este tipo de agresiones, entonces que nos vayamos preparando, ¿eh? Porque vendrán más reformas. Después de la 16ª vendrá la 17ª. Y llegaremos a un momento en que, si nos despiden, tendremos que indemnizar nosotros a la empresa. Esto es muy, muy grave y muy indignante, y yo creo que ha llegado el momento de dar un puñetazo en la mesa y decir hasta aquí hemos llegado. De todos modos, no veo yo que el ambiente esté lo suficientemente caliente. Bueno, a todo lo anterior y todo lo que comentas y toda la historia, hay que añadir que la normativa en cuanto a defraudación fiscal es increíblemente laxa. Con nuestros aguerridos empresarios. Claro, claro. De modo que si uno de estos sujetos defrauda menos de 120.000 euros, su actuación no se considera delito. Pero da igual, no, Alfredo. Se considera delito. Da igual. A ver, el año pasado descubrieron que el señor Botín tenía 2.000 millones de euros en una cuenta, bueno, en varias cuentas de un solo banco en Suiza. Eso es un delito. ¿Y qué hace Hacienda? Hacienda le dice al señor Botín, ante ese delito cometido, que regularice la situación porque si no emprenderá acciones penales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si uno va por la calle, rompe el escaparate de una joyería y trinca lo que hay en el escaparate, cuando por fin te descubre la policía te dice, hombre, repara el cristal, devuelve alguna joya porque si no tendremos que detenerte. Esto es así. Y regularizar la situación fue que el señor Botín liquidó 4 millones de euros. Es decir, de 2.000 millones de euros evadidos, que es un delito, que además es dinero que no ha pasado por Hacienda, la liquidación que le hace Hacienda con multa, recargo y con todo es 4 millones de euros. Y encima este señor sigue siendo honorable. O sea que vamos a olvidarnos de que 120.000 euros menos de eso no es delito y más. Es que es igual, a los grandes defraudadores de este país, Hacienda les da un trato especial. No los considera delincuentes, no pierde de vista que son honorables. Evidentemente. Y encima les hace liquidaciones especiales. Dice, pero bueno, pero no obstante, no te olvides de otra cosa, que todo esto es una minucia frente al uso de ese dinero. Porque el uso de ese dinero todos sabemos que va en prostitutas, comilonas, cocaína, fiestas, viajes, coches de lujo, por las que el empresario ladrón, perdón por la redundancia, hace de lo que defrauda. Porque no olvidemos que el dinero robado a las arcas públicas, el dinero negro, se suele dilapidar en actividades igualmente negras. En este contexto, el gobierno de la derecha española ha dado luz verde a la mayor contrarreforma laboral de nuestra historia. Y esta contrarreforma presenta un ataque salvaje a los escasos derechos de los trabajadores en beneficio del colectivo más defraudador. Más defraudador y más inútil de nuestro país, los empresarios. Sí, el empresariado español es sin duda la mayor lacra del país. Son incapaces de producir bienes con valor añadido y por ello exigen continuamente y al final lo consiguen, reducciones en los costes laborales. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea con sueldos más bajos. Como el empresariado español es impotente para generar riqueza y paga sueldos muy bajos, los jóvenes más preparados han de marcharse. En realidad, nuestro país está sufriendo una terrible fuga de cerebros provocada por las escasas remuneraciones que ofrecen nuestros incompetentes empresarios, emprendedores o como quiera llamarlos el señor Rajoy. No diga empresario, diga ladrón. Bien, las 9. Pues ya cerramos. Thank you. cuando me digáis. ¿Estamos en el aire? Bueno, y hablando de cabreos y de protestar y de la necesidad de movilizarse, queremos recordar dos cosas. La primera, que este próximo día 16 en Zaragoza a las 7 de la tarde y en la Plaza de Santa Engracia hay una manifestación en contra de todos los recortes sociales que se está haciendo el gobierno de Rajoy en sanidad, educación y en otros servicios sociales para pagar la factura de los estafadores banqueros. Y en segundo lugar, hay una puntualización muy importante que nos gustaría hacer porque los medios de intoxicación enseguida tergiversan y falsifican las noticias. Respecto a la carga policial que hubo en la concentración de Sol en Madrid contra la reforma laboral, en muchos telediarios se manifestó que había sido una concentración que no había sido comunicada a las autoridades. Eso es mentira. CGT y Solidaridad Obrera sí comunicaron la concentración de Sol contra la reforma laboral. Parece que da lo mismo que comuniques o no comuniques una concentración. Los maderos salen a repartir y, bueno, me parece que de estas vamos a ver muchas. Sobre todo os pedimos, estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir, solo se pueden resolver con un ejercicio de solidaridad por parte de todos. Hace mucho frío en la calle, es verdad, casi siempre uno encuentra mejores cosas que hacer, pero si no es por ti mismo, porque tienes tu situación económica solventada, sí al menos hazlo por las personas que lo están pasando mal, por tus hijos, por los hijos de tus hijos, porque esto es un modelo de existencia que nos están organizando los poderes y los lobbies, que va a ser para muchas generaciones y va a costar mucho... va a costar mucho reconquistar. Necesitamos de la solidaridad de todos, de la presencia de todos, de la protesta de todos, de la indignación de todos, para parar los pies a estos poderes que nos están recortando la vida. Por todo ello, os ruego encarecidamente que el día 16, en la medida en que sea posible, acudáis a protestar contra los recortes del gobierno. Recordad que estos recortes están fundamentados en mentiras, están fundamentados en que son necesarios para salvaguardar el estado del bienestar, que es una mentira tan absolutamente patética como decir que se recortan los derechos laborales para crear empleo. Los recortes vienen fundamentados porque hay intereses, por ejemplo, cuanto peor sea la sanidad pública, pues más seguros privados de sanidad venderán los bancos. Esto siempre es negocio para los bancos. Cuanto más se recorten las pensiones, más planes de pensiones venderán los bancos. Casualmente, todas las medidas siempre terminan produciendo beneficios a los mismos. Tengo un dato aquí de la señora Esperanza Aguirre, que es un paradigma de... Una filántropa, sí. Sí, de lo... Estoy por pedirle el matrimonio. A ver, ¿dónde lo tengo? Lo tenía yo por aquí. Había que darle a Alfredo un toque al micrófono hacia allá. Porque es que... Eso es. Ahí. Gracias, Chema. El ahorro, unos 900 millones, el ahorro en despedir 3.000 docentes de la educación pública. Ah, sí. Entonces resulta que esto que ha careado, hemos ahorrado y tal, ajustando no sé qué y tal de la educación pública, pues resulta que se ha gastado bastante más en la concertada y la privada. En sufragar unos determinados... Unos determinados centros, pero dentro de la privada, vamos a olvidarnos, unos determinados centros donde fundamentalmente lo que se dice, donde se enseñan cosas tan científicas como puede ser que una virgen dio a luz a un niño... que al cabo de unos años andió sobre las aguas. Y que la preñó una paloma. Y que estas cosas son para fomentar científicamente el desarrollo científico del país y tal. Y por ahí estamos. Por ahí no solo eso. La señora Esperanza Aguirre, resulta que si usted menos. Si usted gana menos de 150.000 euros, por ejemplo, al año, por ejemplo, 120.000, usted puede llevar su niño al colegio británico, que vale una pasta,

Ciudadanos somos números de resultados claros. Van a venir los geos. Suma y sigue, fuma, créete libre. Esto no. Juan Calmas, tengo pirata, otra que falta es trama gorda, apología del terrorismo. Ya os podéis olvidar. Bueno, vamos o qué. No sé quién ganó el mundial. Jugadores, estamos en el aire, cascos. Pensando, viva el capital. Juanca, Juanca, es amigo del pueblo. Ya sigo de la banca. La justicia no, está de duelo. Suelo soñar que vuela por los aires. Bueno, pues hoy esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos aquí los pocos que quedamos incólumes de la gripe. Germán, cuídate mucho, que esto ya a nuestra edad ya no es bueno, estas toses ya no son buenas. Aquí os dejamos a todos hasta el próximo programa, este sindicato de banca, ahorro y otras historias, con el compañero Chema, Seguros Informática, Carlos y Cristina, que por fin ha venido a echarnos una mano con los controles. Con los controles. Bueno, pues nada, lo dicho. Dentro de 4 semanas volveremos. Y os vuelvo a recordar que el día 16 hay Mani en la Plaza Santa Engracia. No faltéis. Contra los recortes y la reforma laboral. Y ya sabéis, caña al mono, que es de goma. Eso es. Salud. Libertad, libertad, libertad. Sí, claro, pero claro, es que... Arriba.